llegó la charanga a Puerto Rico. San Juan ya se baila la pachanga. Ya llegó la charanga a Puerto Rico. Arecibo ya tiene su charanga. Ya llegó la charanga a Puerto Rico. Charanga burundanga en Puerto Rico. Ya llegó la charanga a Puerto Rico. Me dicen que la charanga a Puerto Rico llegó, tocando la burundanga con ritmo de guaguancó. Borinquen de mis amores, yo vine para bailar al ritmo de tus tambores que nunca puedo olvidar. Ya llegó la charanga a Puerto Rico. Ya llegó la charanga a Puerto Rico. Llegó la charanga a Puerto Rico. Ya llegó la charanga a Puerto Rico. San Juan ya se baila la pachanga. Ya llegó la charanga a Puerto Rico. En Ponce ya tienen su charanga. Ya llegó la charanga a Puerto Rico. La charanga burundanga en Puerto Rico. Ya llegó la charanga a Puerto Rico. Me dicen que la charanga a Puerto Rico llegó, tocando la burundanga con ritmo de guaguancó. Por ingente mis amores, yo vine para bailar al ritmo de tus tambores. Puerto Rico. Ya llegó la charanga a Puerto Rico. Para que la bailen los pobres igual que los ricos. Ya llegó la charanga a Puerto Rico. Pa ti, ya llegó a Puerto Rico.